Nunca fue tan breve una despedida. Quise tanto a nadie en mi vida. Nunca un ser extraño le llamé mi familia. Nunca tuve fe. Nunca tuve yo ni gurú ni guía. Nunca desprecié una causa perdida. Nunca negaré que soy. Favoritas, esta es mi flor de loto, no era su sombra, esta es mi flor de loto, mi mundo no se aclarará, tanto alar para no conservar nunca nada. ¿Qué? Nunca una llama permanece encendida. Nunca aguante su calor. Nunca más, nunca más de un día. Nunca soporté ser un alma invadida. Hasta que vi frente a mí. Porque yo moriría. Esta es mi flor de loto y no era su sombra. Esta es mi flor de loto. Mi mundo no se aclarará. Tanto alar para no conservar nunca nada. Querrás tu rectitud. Las líneas de mis manos y esparcirá al azar los pozos del café. ¿Y qué decía la bola de cristal cuando echó a robar? ¿Qué más puedo necesitar? No puedo perder. Flor de loto, flor de loto, fácil es buscar. pozos del café. Y me decías